Yo vengo soltando chispas, yo vengo echando candela. Y vengo como la avispa que pica y luego envenena. Estoy que no creo en nadie, pues yo no quiero disgusto. Y estoy cambiando el carácter que hasta yo mismo me asusto. Lo mismo bailo contigo que también bailo con ella. Y en cuestiones amorosas yo guardo mi secretito. Y en cuestiones amorosas yo guardo mi secretito. Y ahí nada más, ¡candela! Yo vengo a saltar dos chispas, yo vengo echando candela. Candela.